Mira sus manos, mira sus pies. Tanto amor él demostró por mí. Mira sus ojos, tan llenos de amor. Su vida dio en una cruz por mí. Cristo te amo, mi corazón te anhela. Cristo te amo.